semana que quiero hablarte algo que siento dentro de mi pecho. No pude decírtelo antes, tuve miedo a tu rechazo, al niego de tu amor. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado de ti. Si tú quisieras ser de mi enamorada, yo te prometo amor. Enamorada.